secundario del Rawson presenta Estás ahí, improvisación teatral de radioteatro. Claudio, te tenés que ir, no te puedo mantener, no me puedo mantener a mí, querés que mantenga un espíritu. ¿Qué onda eso? Pero si no hay nada acá, ¿cómo me voy a ir? ¿Te vas a ir? ¿Por qué sí? Porque quiero vivir tranquilo. Suficiente con lo que me pasó con Ana y ahora tengo que aguantarte a vos. Pero está lloviendo encima. No me importa, mojate. Mojate. No. Tú haces un espíritu, ¿qué te vas a mojar? Te vas a ir, ¿ok? Te vas a ir. Te vas a ir. No. Sí, te vas a ir. ¿Entendés, no? Vos de acá no me vas a ver nunca más en tu vida. Al revés, yo me voy a quedar viéndote todas las noches mientras dormís. Ah, genial, ¿eh? Genial. Más razones para que te vayas. Andate. ¡Pase! Hola, muy buenas tardes. Hola, señor productor, ¿cómo anda? Muy bien, Frank, ¿no? Sí, Frank, ¿quién más va a ser? Bueno, perdón, pensé que... ¿Perdón qué? Bueno, dale, contame. No, usted me... Ah, cierto, me olvidé, perdón. Bueno, les quería hablar sobre su asistente, Renata. Sí, ¿qué sucede con ella? Y un montón de cosas, está en el baño. ¡Papá! ¡Baja la radio! ¡Bueno! Gracias, ¿eh? ¿Cómo estás? Hola. Soy el papá de Frank. Buenas noches. Nunca te dije que vinieras acá, te dije que apagues la radio nada más. Le iba a ofrecer algo al señor. ¿Qué? Un matecito. Ah, lo único que sabes hacer. ¿Por qué mejor no vas a hacer algo productivo bajo la lluvia en vez de tener que servir mates? Es lo único que sabes hacer, papá. Un mate, si se puede, agrio, bien caliente, ahora para el frío. Y unos bizcochitos de Don Saturno, si tiene. Perfecto, ya gracias. Se lo traigo. Muchas gracias. Bueno, por fin se fue, ¿eh? Bueno, te estaba contando. Anda en el baño. Pará. ¿Qué es eso? ¡Salí! ¿Pero a qué le está hablando? Si no, hay... no dije fantasmas. No metas palabras en mi boca. Nunca lo dije, ¿eh? Yo no dije fantasmas. Sí lo dijo. No. Espíritus dijo. No, tampoco. Algo. No. No exactamente. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa en esta casa? ¿Me puedes explicar? Salí. ¡Claudio! ¿Quién es Claudio? ¡Pará! Nadie. Deja. ¡Salí! ¡Claudio! ¿Pero quién es Claudio? No hay nadie, señor. Está ¿Tenés bien? Una cruz? ¿Algo? ¿Agua bendita? No, tengo un delfín. Tenemos que sacar un espíritu. Bueno, no, olvide lo que le dije, ¿ok? No le dije nada. En ningún momento dije espíritu, señor. No inventé palabras. Siento cosas en mi espalda, es normal. ¿Qué pasa en esta casa? Capaz es porque es una silla masajeadora. Capaz por eso siente cosas en la espalda, no sé. Pero... Ni tiene... Estoy poniendo nervioso. Se acaba de mover... La movió usted la silla, ¿no? No, si yo... Sí, fue usted... Todo... ¿Por qué mueve mis sillas y me inventa que hay espíritus? A ver, señor... Inventa cosas. ¿Se puede ir de mi casa? A ver, si usted no... No me importa nada. Te vas vos y Renata porque solo me traen problemas como Claudio. Pero por favor, Renata es una actriz. Con problemas. Que anda vomitando y gritando palabras en latín. Te vaya. Chau. Pero le estoy estudiando para latín. Chau. Yo la conozco. Chau, te vas. ¿Cómo me habías dicho el mate? Ah, ¿no te sabes acordar un mate, papá? No sabes hacer nada, sos un inútil. Estoy viejo, hijo. ¿Y qué me importa? ¿Cómo? Yo también estoy viejo. Agrio y... Caliente, ¿no? Sí. Gracias. Bueno, como te estaba diciendo, te vas a ir de acá. Te llevas a tu amiguita Renata, que no sé si es tu asistente, tu novia, tu mujer, tu amante, lo que sea. ¡Ay, papá! ¿Qué te dije de la radio? ¡Perdón! ¡Te dije que apagues eso! ¡Papá! ¡Listo! Señor, ¿puede tratar mejor a su padre? ¡Ay, no! ¡Acá tiene! ¡Mate! ¡Mi cochito! ¡Me había dicho dulce! ¡Perfecto, ¿no? ¡Le dijo Margo! ¿Cómo le vas a dar veneno de rata? ¡Es un asco! ¿Qué le dijo Margo? ¿No sabes acordarte un